a respirar. De nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta la felicidad. Nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan. Por eso no he podido crecer. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, bom, bom, bom. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. No era la más fea y me sacó a bailar. Ella me sacó a bailar y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, bom, bom, bom. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. Sé que en la próxima estación de nuevo me despido. Y sé que nunca dije adiós convencido. Y complicarme me resulta muy sencillo. Igual que respirar. Navegantes con Ángel J. Así es, señores navegantes, con Ángel J, este espacio que está hecho para todos ustedes, para divertirlos, para entretenerlos, pero también para que sean parte de él. Recuerden que nuestros micrófonos están abiertos para que todos ustedes participen de este programa y nos den sus opiniones, pidan sus canciones y, por supuesto, también saluden a todas las personas que quieran brindarle un saludito especial en la noche de hoy. Esta noche de jueves, señores, se nos vino el fin de semana y ya estamos a las 10 y 35 de la noche de este jueves 5 de marzo. Señores, la invitación cordial a todos ustedes para que nos escuchen a través de la 91.9 del FM si estás aquí en Madrid, o también para que nos escuches a través de las www.cautivaradio.com si estás en cualquier rincón del mundo. Recuerda que nuestra señal llega hasta lo más recóndito, hasta los lugares más lejanos del mundo. Ahí tenemos a Cautiva Tours y, por supuesto, toda la parrilla de programas como, por ejemplo, Navegantes, para llevarte la mejor música, en este caso en español, y de tus artistas favoritos. Hago mucha hincapié y mucho esfuerzo para hablar sobre los lugares más recónditos del mundo, porque justamente ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de esos lugares con unas características especiales en donde no es muy fácil la supervivencia. Son los lugares más recónditos, más alejados, más apartados y que tienen ciertas características que lo hacen especiales. Para que todos ustedes también se animen en este caso a visitar estos lugares y por supuesto tengan conocimiento un poquito más de geografía mundial, podríamos decirlo. Vamos a seguir con la buena música y el regreso más de Navegantes con Ángel J. Ya llegó el momento de escuchar a la agrupación mexicana Camila, quien llega haciendo una excelente o una muy buena confesión. Una confesión que quizás te hace llorar en el momento, pero que luego agradeces cuando la gente es sincera contigo. Camila, a las 10:36. Y lo que mi alma no se atreve es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos, mentirte. Si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar el límite es irresistible. Lo dijo aunque en el fondo pudiera arrepentirme. Te confieso, es demasiado descubrirme secuestrado. Tú me hipnotizas. Y arriesgarlo todo. De cualquier manera, estar sin ti es estar siempre perdiendo. Lo que grita este silencio adentro me está consumiendo. Tú dime si estoy solo o también lo estás sintiendo. Escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan y ella vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén pa' sostenerme. Se

porque nada te puede romper, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Si abrimos los ojos, será porque queramos vernos. Y te beso tan fuerte, mi amor, beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede vencer, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten los ojos, será porque queramos vernos, porque queramos vernos, porque queramos vernos, porque queremos vernos. Una excelente canción que escuchamos a las 10:47, por supuesto, en Navegantes, con lo mejor de la buena música y tus artistas del momento. Me encanta cuando se unen dos artistas como los que acabamos de escuchar, a Vanessa Martín y por supuesto este artista, en este caso brasilero, que le pone este toque especial a esta canción, aunque la canción, bueno, tiene dos versiones, esta que es en español y por supuesto una en portugués. El chico se llama Matías y también es un excelente cantante. Estuve un poco fisgoneando sobre su biografía y sobre su proceso y es un chico que también tiene muy buenos temas y además una de mis artistas favoritas, como lo es Vanessa Martín. Así que ya saben, la buena música y lo mejor de tus artistas lo encuentras solamente en Cautiva Radio y por supuesto en Navegantes con Ángel J. Y como lo prometido es deuda, hoy les traigo el top 10 de los lugares más extraños pero a la vez maravillosos del mundo. Y vamos a empezar este conteo con un lago. Vamos a contarle toda la historia. Para que se hagan una idea, yo voy a empezar haciéndoles referencia a qué me imaginé yo cuando vi las aguas del lago. ¿Se acuerdan estas esferas que colocaban en las discotecas? Bueno, más que todo era en la época de hace algunos años atrás, donde colocaban unas esferas y tenían como varios colores y era lo que le daba, en este caso, la luminosidad o la variedad en luces a las discotecas. Pues ya no se usa tanto porque hay reflectores y se mueven. Pero acuérdense de la época disco, de esa época donde estaba la esfera que salía en la mitad de la fiesta y realmente era con distintos colores. Bueno, algo similar me imaginé yo cuando vi este lago. Es un lago que tiene, digamos, varios círculos dentro de todo el lago y cada uno con colores distintos. Pero ¿de qué lago les estoy hablando? Pues les traigo el dato. Se encuentra directamente en Canadá este lago y se llama el lago multicolor. Realmente su nombre es Spotted Lake y es un lago que se encuentra en Canadá, como les estoy contando, y tiene muchos colores. Por supuesto, es un lago muy llamativo para el turismo, pero les cuento que Spotted Lake se encuentra en el valle fronterizo de Okanagan, en la región antigua poblada por los indígenas nativos, y que hoy en día sigue siendo de las pocas reservas indígenas en Canadá, también conocido como, o mejor sí, de las reservas indias canadienses en este caso, también conocido como Cliff Look. Sus formas geométricas y su reluciente variedad cromática o de colores son algunos de sus rasgos distintivos. En total, señores, les cuento que tiene 365 pozos especialmente visibles cuando estamos en verano, pues cuando están secos en verano, dado que en invierno el lago se encuentra totalmente congelado porque está en una o con unas altas temperaturas. También les digo que hace cientos de años este agua era remedio sanador y terapéutico para los indios, que crearon en torno a ella numerosas leyendas, numerosos mitos frente al porqué de la sanación y de los colores de este lago. Lo que sí es cierto es que los cambios en los colores o los distintos colores que observamos en este lago se deben a su riqueza mineral, ya que tiene sulfato de magnesio, calcio, titanio y también plata. Es la explicación científica. Pero a mí me gustaría más quedarme con la idea de los indios, ¿no? De que realmente tiene poderes sanadores y que la belleza y la variedad de colores que lo hace un lago único en el mundo es porque tiene realmente poderes sanativos. A mí me gusta más lo mítico, así que me quedo con esa teoría. Así que ese es nuestro primer lugar del mundo y nos tuvimos que trasladar hasta Canadá para traerles el lago Spotic Lake en la noche de hoy. Y ahora nos vamos para Turquía, donde tenemos a Pamukkale. Pamukkale es el nombre también conocido en el castellano como el Palacio de Algodón. Si vemos este lugar, pensaríamos nosotros que está totalmente cubierto de nieves, pero realmente el clima de este lugar es un clima totalmente templado, tirando más a ser tropical. Por consiguiente, lo que vemos no es para nada nieves, pero ¿en qué consiste y de qué les estoy hablando, señores? Es totalmente blanco el lugar, es como un espacio totalmente blanco. Ya ustedes se imaginan las montañas totalmente cubiertas de nieve, por lo menos a la vista se ve así. Pero les estoy hablando de este lugar llamado el Castillo de Algodón. Se trata de uno de los lugares más peculiares y bellos del planeta, con 2.700 metros de extensión y una altura de 160 metros. Este lugar parece cubierto de nieve, como ya les había dicho, pero en realidad se encuentra en una zona templada y de material que las está recubriendo en este caso. Se trata de residuos de carbono, de calcio y también de diferentes minerales de agua de sus fuentes y también solidificados en forma de cascadas y piscinas de caliza y travertino. Esto, digamos, es un poco de las mezclas que hacen este color blanco, un color blanco intenso y que de cierta manera recubren el lugar. Les cuento que además de la belleza, digamos, imagínense ustedes en este lugar que está totalmente blanco, como si fuera nieve, pero que no está haciendo para nada frío, que es un clima agradable. Además de esto, también tiene muy cerca o dentro de este lugar unas aguas termales. Y también, además, tiene atardeceres de color rosa. Ustedes se podrían imaginar en un lugar donde hasta donde te alcance la vista, totalmente recubierto de este material blanco, sumergido en un agua tibia y con un atardecer rosa. Yo creo que no hay mucho más que pedirle a la vida, sino disfrutar de estas majestuosidades y de esta belleza natural que tenemos en nuestro planeta. Pamukkale, ese es el término. Pamukkale es el nombre de este lugar, también conocido como Castillo de Algodón, y ocupa el segundo lugar sobre los lugares más espectaculares en el planeta Tierra. Así que la invitación es que vayan a Turquía para que lo visiten. Ya son las 10:53 y llegó el momento de escuchar a Bele con esta canción, Loco. Play the music. You're loco mañana. Te deseo tanto como sueño en madrugada. Son las 2:00 en la radio, tu son favorito. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida tenerte y amarte. Wey, yo, oh, tú me traes loco. Shalalala. Loco, loco de remate. Oh, yo, oh, tú me traes loco. Loco de remate. Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie. Soy quien te piensa siempre, bebe a cada instante. Tú eres la dulce fruta que mi paladar añora y siempre te quiere probar. Dime, bebé. Soy testigo de lo que tú me quieres y hasta el final de mi día te querré. Brindo por cada caricia, atención y lección que aprendí por tus besos, bebé. No sé qué estás pensando, a mí me tienes loco con lo fresca que tú eres. Rayadito me tiene el coco. En la radio tú son favorito. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte.

Sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Me niego a aceptar que ha ganado el rencor. Prefiero luchar a decirnos adiós. Dejemos entrar un poquito de amor. El orgullo hace mal, nos daña a los dos. No es que yo te quiera confrontar. Hablemos para comprendernos más. Lo nuestro vale eso y más. Oh, oh, por ti lo voy a intentar. Oh, oh, mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio para continuar. Lo nuestro vale más. Estaremos de acuerdo en cada situación, pero juntos podemos buscar solución. Lo nuestro vale eso y más. Oh, oh, por ti lo voy a intentar. Oh, oh, mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio. Vale más. Oh, oh, oh, oh, lo nuestro vale más. Oh, oh, oh, oh, hay luces imposibles de apagar. La nuestra aún tiene ganas de brillar. Lo nuestro vale eso y más. Oh, oh, por ti lo voy a intentar. Oh, oh, mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio para continuar. Lo nuestro vale más. A que lo nuestro vale más, indiscutiblemente, pues yo también apuesto a eso, que la relación, la cercanía que yo tengo, por supuesto con todos ustedes, con los oyentes de Navegantes, vale más que cualquier cosa, vale más de que cualquier tesoro, que cualquier oro en el mundo, así que eso es lo que nos quieren decir los hermanos de Jesse y Joy con esa canción, lo nuestro vale más que cualquier cosa. Ya son las 11:04 de la noche de este 3, mejor dicho, de este 5 del mes 3 del año, ahora sí. Ya estamos también a una hora casi, bueno, ya menos de una hora, 56 minutos para que el reloj marque la 00 y por supuesto el calendario pase a este 6, 6 del mes de marzo, señores. Seguimos con esos lugares insólitos, bellos, y que invitamos a todos ustedes para que conozcan. Y en esta ocasión nos vamos a nuestro tercer lugar y para ello nos vamos hasta Australia, donde está el lago Hillier. Este lago tiene un penetrante color rosa. Es que, bueno, ustedes podrán verlo en las imágenes que vamos a subir a través de nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Por ahí puedes estar atentos a toda la información que estamos subiendo y, por supuesto, también a cómo es el funcionamiento de nuestra cabina. Pues estaremos haciendo, o hacemos por lo general, live y en vivo. Bueno, live, que es lo mismo que en vivo, en tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, por ahí podrán ver la foto del lago Hilliard, que tiene un penetrante color rosa. Esta maravilla, que puede apreciarse, como ya les he dicho, en las fotografías que vamos a subir, tiene alrededor de unos 600 metros de longitud y, como ya también les dije, es un lago australiano. Se encuentran ubicado en la isla Midlet, que es la mayor isla, entre otras cosas, del archipiélago de la Recherche. Ubicado obviamente en la zona, o para los que no saben, en la zona occidental de este país de Australia. Les cuento que, aunque parezca una fantasía manipulada por Photoshop, pues no lo es. Su color rosa es permanente e incluso si lo viertes en un recipiente o en un vaso, permanece su color rosa intacto. Pero ¿a qué se debe que este lago tenga este color tan particular? Pues les cuento a que en él sobreviven dos bacterias. La primera se llama Dunaliella y la, bueno, Dunaliella salina, y la otra es conocida como Halobacterias. Estas dos bacterias son las únicas que sobreviven a las altas concentraciones de sal que tiene este lago, y la unión y la convivencia de estas bacterias y lo que producen es lo que, según los científicos, producen este color rosa en las aguas de este lago australiano. Les cuento que es un buen lugar por lo menos para tomarse una buena foto, porque el color es intenso. Hay veces que yo he visto el agua un poco turbia o un poco rojiza, pero estamos hablando en este caso de un rosa, y de un rosa, digamos, concentrado, según lo que estamos viendo en la foto. Y además está rodeado totalmente de vegetación verde, así que el contraste entre rosa y verde, pues la verdad es que es muy chévere. Y muy al ladito enseguida encontramos las aguas cristalinas y verdosa, por supuesto, del mar australiano. Así que es un lugar también para visitar. Si vas algún momento a Australia, pues no te olvides de visitar este lago, el lago Hilliard en Australia. Y nos vamos a nuestro cuarto lugar, y para esto no hay que ir muy lejos, señores, porque se encuentra aquí justamente en nuestro, bueno, en el país en el que estamos en estos momentos, en España. Pues les cuento que este es un río llamado como Río Tinto por su color rojizo, muy parecido, por supuesto, al vino, señores. Su color rojizo, según las personas que lo han conocido, dicen que encandila, pareciendo que te encontraras en medio, pues, de Marte, o flotando en una gigante piscina de vino, señores. Recuerden que Marte es el planeta rojo y por eso lo relacionan. Pero van a ver que no solamente la relación es en cuanto al color. Pues les daré el detallito o el dato más adelante. Pues les cuento que no tendremos que recorrer mucho, pues como ya les dije, este lugar se encuentra al sur del territorio español. Específicamente en la provincia de Andalucía, en Huelva, se encuentra este lugar. El increíble color rojo del caudal obedece a la meteorización de minerales. Meteorización de minerales que se encuentran en este lugar. Contiene sulfuros de metales pesados a lo largo de todo el río, y también su yacimiento se encuentra con estos sulfuros de metales. Les cuento que el pH de estas aguas oscilan entre el 1.7 y el 2.7, pero lo más raro y lo más extraño es que, a pesar de las características que les acabo de indicar, en este agua sobreviven algunos hongos y también algunas, en este caso, algas endémicas. Este lugar ha sido objeto de estudio de la NASA, pues indican que tendría mucho parecido el agua de este lugar al agua que se podría encontrar en el país, perdón, en el planeta rojo, en Marte. Así que si quieres visitar este lugar también, que es fabuloso el color que tiene, ya tuviste el vino, pues no tengas nada más que ver. Pero evita llevar a alguien que le guste mucho el vino, porque capaz se confunde y termina de cabeza metido en este lugar, en este río en este caso, creyendo que es una de sus bebidas favoritas. Así que la invitación cordial a que vayan a Huelva, en Andalucía, para visitar el Río Tinto, conocido por su color muy parecido a el vino, señores. Así que este es nuestro cuarto puesto en estos lugares maravillosos, en estos, digamos, regalos de la naturaleza que tenemos que apreciar y que tenemos que visitar y, por supuesto, disfrutar. Así que vamos a continuar con la buena música, señores, y llegó el momento de escuchar, en estos momentos vamos a escuchar a Juan Magán con esta excelente canción que nos trae a continuación. Viene Juan Magán junto a Belinda y al colombiano Manuel Turizo. Vamos a escuchar completita esta canción a las 11:10 en Navegantes con Ángel J. Por las calles hay un rumor, él no te da el amor que te mereces, te lo mereces. Calmaré el dolor, te trataré mejor si tú me dejas darte todo mi calor, Y ahora trata, trata de descontrolarme. Suelta, suelta, pierde los modales, Sientes el subidón. Tu cuerpo me mata, mata. No hay quien te pare. Falta, falta un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero bailar sola, dejarlo malo atrás. Ahora nadie te controla, no te hará daño jamás. Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal. Sé que te salga ahora. Ven y déjate llevar, ven y déjate llevar. Tiempo que perder, dime qué tengo que hacer para rescatarte, para enamorarte. Yeah, yeah. Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal. Baby, dame una señal y aquí estaré. Yeah. Ahora trata, trata de descontrolarte. Suelta, suelta, pierde los modales. Go. Sientes el subido. Cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare. Falta, falta un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero. Escribo una canción y la iré, te la dedico. Te juro hasta que no estés bien, yo no me quito. Haré que se te pasen las horas sin pensar en ese tipo. Quiero aprovechar el tiempo y decirte de una vez. Quiero ser el que te ponga el mundo al revés. Solo que quieras, por ti lo hiciera. Yo quiero verte sonreír otra vez. Podré cerrar esa herida, pero puedo hacer que tú lo olvides y sea la vida mía. No te puedo mentir, acepta mi propuesta. No sé si es indecente, pero seré tu poeta. Pa' llevarte a la playa conmigo. Salté por eso un cruce entre la brisa y de tu show a nombre mío. Nueva, dime qué tal, dime si tú te vas. Solo quiero bailar sola. Juan Magán, Belinda, para el turismo. Si te gusta la voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos.

sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Y ahí estaba Sebastián Yatra con esta canción que acabamos de escuchar a las 11:26 de la noche, por supuesto, en la mejor música, en la mejor programación, la que traemos a través de la 91.9 del FM, a través de Cautiva Radio y en este espacio Navegantes con Ángel J. Excelentes recomendaciones en la noche de hoy, señores. Les indico a todos ustedes que si están pensando en viajar, en hacer una escapadita con tu pareja o si quieres traer a tu familia desde cualquier lugar del mundo a España o por el contrario ir tú a visitarlos, pues les tengo el lugar perfecto o la oficina perfecta para que hagas las cotizaciones y por supuesto las compras de tus billetes. Les hablo de la agencia de viajes Cautiva Tours. Esta agencia se encuentra ubicada aquí en Madrid, en la calle Ascao 58 y por supuesto te da no solo las mejores ofertas y los mejores precios en cuanto a tiquete se refiere, sino que además te da en estos momentos una completa asesoría frente a todo lo que un viajero debe tener en cuenta antes de viajar. Por eso no dudes en marcar en un horario, pues en el horario de oficina, en el horario de atención al 619 al 619, o mejor dicho al 919-290-367. Esta es la línea fija de Cautiva Tours. O comunicarte también a su WhatsApp al 661-147-904, 662-147-904. Esta es la línea a la que puedes enviar si quieres hasta un mensaje de WhatsApp solicitando la cotización de tu próximo viaje. Hay muchos detalles que un viajero debe tener en cuenta. Hace poco me estuve visitando unos familiares, unos conocidos que tengo y me indicaban que compraron unos tiquetes para viajar en este caso a Venezuela, era su destino, y en este caso son personas residentes en Madrid con documentación de residente, pero no tenían nacionalidad. Por consiguiente, la compra la hicieron en una página por internet y le compraron unos tiquetes económicos, pero que hacía unas escalas en los Estados Unidos. Estas personas no tenían ni visa americana ni nacionalidad española. Por consiguiente, el dinerito que invirtieron en esta compra prácticamente se perdió un gran porcentaje, pues después no hubo quien les respondiera, no hubo quien diera la cara. Y nadie le explicó el momento de la compra de que ese billete, o mejor dicho, ese vuelo hacía escala en los Estados Unidos y que ellos no tenían la documentación para realizarlo. Por ejemplo, son cositas que todos ustedes deben tener en cuenta y que por supuesto Viajes Cautiva Tours te da la asesoría completa para que no te pasen este tipo de situaciones. Recuerda que es la agencia que hace que tus viajes sean fáciles y seguros. Viajes Cautiva Tours. Por supuesto, patrocinador oficial de Navegantes. Y mando saluditos a todas las personas que me están escuchando en estos momentos a través de las www.cautivaradio.com. Para ti que estás allí y me estás escuchando en la ciudad de Cartagena, un beso muy grande para Clary, que está ya conectadísima a Navegantes. Esta hora de la tarde en Colombia, pues es la tarde. También mandamos saludos a nuestros amigos en Buenos Aires, a nuestra querida Cami, que se encuentra directamente desde Miami. Y también saludamos a todas las personas que están aquí en Madrid, en este caso conectadísimos a la 91.9. Un saludo muy especial a Jorge, que se encuentra directamente desde el Carmen. Y también a nuestro amigo Félix, que está ubicado en exactamente... Por acá me dejó la información, está en Vicálvaro. Para ti un gran abrazo y bueno, feliz nosotros de que estés conectado a la 91.9 del FM y por supuesto a Navegantes con Ángel J. Vamos a escuchar a Blas Cantó con esta excelente canción. Es Él No Soy Yo, así se tilda o se llama esta canción, Él No Soy Yo. Una y otra vez tu cabeza vuelve a pensar en él. No le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te tortura sin razón. Ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí

muévelo.